¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El programa de los niños. Más emocionante. ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Me olvidé! ¡Juega que te juega! ¡Mueve la patita! Emocionante. Somos los chicos de segundo grado, de segundo grado A del Colegio Yontal, donde amar y servir es nuestro lema. ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! ¡Juega que te juega! Estas son las noticias que compartimos con ustedes. Nos propusimos conocer la historia de los juguetes. Hace mucho frío y los negocios esperan. Paciencia, las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería, hay chiquillos que suspiran. Sus narices echan suelos de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Les pedimos ayuda a los abuelos y a los papás. Yo soy tu amigo fiel. Hablamos con... Soy Elsa Isabel y soy la abuela de Martina Luz. ¿Cuál es tu juguete favorito? Teníamos un oso que si le apretabas la pancita decía mamá. Y ese es el juguete preferido, que éramos 7 hermanos y los 7 tuvimos ese único juguete. También conversamos con... Me llamo Nancy, soy la mamá de María Victoria. Y le preguntamos... ¿Tenés un juguete predilecto? Sí, yo tenía un juguete predilecto que era una muñeca vestidita de novia. Me encantaba y siempre la recuerdo. ¿Qué sentís por ese juguete hoy? Y la recuerdo con mucho cariño porque era una muñequita que también compartía con mi hermana. Quedó un lindo recuerdo que hasta el día de hoy la sigo buscando. Nuestro proyecto nos ha dado muchas sorpresas y alegrías. Ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Soon. Aprendimos a divertirnos, a compartir, a disfrutar, a cuidar, a emocionarnos. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Elsa y Nancy, les agradecemos la participación en nuestro programa. Muchísimas gracias. Porque siempre estarán en mí. Y que tener y que tenemos que respetar los gustos de cada uno. Aprendimos que los juguetes nos acompañan toda la vida y que la vida es como un juego. ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vamos a parar? ¡Juega que juega! Me gustó hacer este programa porque lo hicimos juntos y no nos peleamos. ¡Qué suerte que hicimos este programa! Estuvo muy bueno hacer este programa, nunca lo habíamos hecho. Me gustó mucho esta nueva experiencia. Esto me encantó, fue el mejor día de mi vida. ¡Hasta la próxima vez! Me gustó hacer este programa y le agradecemos mucho a Irene. Nos divertimos mucho y esperemos que sigan escuchando nuestro programa el año que viene. No se olviden de prender para escucharnos y con esta canción nos despedimos. Manso, te quiero mucho porque nos dejaste hacer el changurú. Te queremos. Y vamos, entre tus manos sabré del amor. Marce, sos la mejor maestra del mundo. Soy la mejor maestra. Te quiero mucho. Porque nos trataste bien. Que nos dejaste hacer todo lo que queríamos. Gracias por acompañarnos en toda esta experiencia. Mis primeros años fueron de tus manos y te debo lo que soy. Que seas feliz por siempre. Hasta la próxima vez. Mueve las patitas.